insensate. No quiero que tú le pegues, ya déjala de una vez. Ella no merece el trato, ay, que le está dando tú. No le pegues más, no le digas nada, porque si no, ella va a llorar. No me llores más.